actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este no es un programa de radio. Esto es Decimú. All your life, you were only waiting for this moment to arise. ¿Cuáles son los elementos? Agua, tierra, fuego, aire. Y además, comunicación. Decimú. Para que todo lo apagues. Los cinco elementos. Hoy nos vamos a dar un lujo. Estamos conectados por internet para tener una conversación con un argentino, que es cordobés, para más datos, y de Corral de Bustos, para más precisiones todavía. Este señor se llama Walter Mignolo, es semiólogo, profesor de literatura, y está en este momento, si no me equivoco, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Desde ahí nos va a estar hablando ahora a través de internet. Y el tema, para nosotros apasionante, que nos convoca, es que Walter forma parte, y es uno de los inspiradores, de un grupo llamado Modernidad-Colonialidad. Es un grupo de estudio y de trabajo que desnuda cómo la colonialidad ha sido y sigue siendo un modo de control de nuestros países, yo digo también de nuestras sociedades, y también digo de nuestras cabezas, entre muchas otras cosas. Todo esto es un tema tremendamente actual y complejo, pero Walter, por lo pronto agradeciéndote desde ya que estés allí conectado con nosotros. Si uno piensa en gente no iniciada, ¿qué significa esta idea de la colonialidad? Bueno, muchas gracias, Sergio, primero a ustedes por la entrevista y por dedicar este tiempo. ¿Qué significa? Esto es una cuestión que siempre me la planteo cuando tengo que introducir el tema a estudiantes, sean estudiantes graduados o, digamos, de grado, pregrado. Entonces, lo que les suelo decir es, mire, la colonialidad es, como decimos, el lado más oscuro de la modernidad. Es decir, la modernidad no cuenta cosas bonitas, nos promete el paraíso en la tierra, pero para que ese proyecto tan bonito de la modernidad, que es el desarrollo en estos momentos, el avance de la sociedad tecnológica, pues alguien tiene que pagar las consecuencias. Y eso lo estamos viendo en todas partes, en Argentina. Por ejemplo, ustedes saben muy bien lo que está pasando con el agro. Para tecnificar y aumentar la producción del agro es necesario, puesto que la tecnificación del agro no se hace como un proyecto de bienestar para la población, sino que se hace como un proyecto de enriquecimiento de ciertos sectores de la población, pues esos proyectos de modernización y de modernidad, es decir, modernización son proyectos específicos, modernidad es la lógica que subyace a todos los la retórica y las promesas de la modernidad. Entonces, para que la modernidad se lleve adelante, es necesario la colonialidad. La modernidad es una retórica de salvación, de progreso, de adelante, y que esconde la colonialidad necesaria, que es la explotación, la apropiación, la expropiación, el envenenamiento de las tierras para producir más, etcétera, etcétera, etcétera. Esto he dicho de manera muy simple, porque como tú lo advertiste, es muy compleja la cosa. Pero yo diría, para poner una analogía, yo diría que la colonialidad es, en relación a la modernidad y a la expansión, la fundación histórica de la modernidad, de la civilización occidental en todo el planeta, la colonialidad es la cara oscura, la cara que no se ve, así como la plusvalía es la cara oscura de lo que pareciera ser un contrato, ¿no es cierto?, entre quien posee los medios de las empresas y quien ofrece el trabajo. Sí, como nos mostró Marx, la plusvalía no se ve, pero funciona. Y en este caso la colonialidad no se ve porque se habla siempre de la modernidad, se hacen estudios de la modernidad. Si te vas ahí a Paideia o a cualquier librería argentina, no quiero hacer propaganda de una en particular, pero vas a encontrar muchísimos libros sobre la modernidad. Y esos libros nos cuentan la mitad de la historia, porque nos ocultan, no nos dicen nada, mantienen en silencio, son cómplices del funcionamiento de la colonialidad. Perfecto. Quiere decir que hay una parte oculta, como si fuera una luna con su lado oscuro, que no se nos cuenta, y al hablar de modernidad tenemos las promesas, los famosos espejitos de colores, para decirlo en términos de la época de la conquista. Pero le quería preguntar justamente, ya que me refiero a lo de conquista, ¿en qué se diferencia el concepto de colonialidad del de colonización? Porque no es exactamente lo mismo. Y colonización además pretendía un poco, la idea de descolonización pretendía un poco la toma del poder. Colonialidad es un concepto más nuevo también, ¿no es cierto? El concepto mismo de colonialidad es derivado del concepto de colonización, pero adquiere otro tipo, otro carácter. ¿Y cuál es este otro carácter? Uno es que cuando hablamos de colonización, hablamos de momentos históricos específicos, de colonialismo específico. Colonialismo hispánico, el colonialismo inglés, el colonialismo francés, etcétera, etcétera. El colonialismo se define un poco por el colonialismo de asentamiento, es decir, los países imperiales ponen sus escuelas, sus emisarios, sus industrias, etcétera, etcétera. En cambio, la colonialidad es la lógica subyacente que justifica la colonización. No solamente la justifica, sino que también que ofrece, pone un modelo, lo que llamamos la matriz colonial de poder, que es un modelo de gestión. Esta sería una de las diferencias. La otra diferencia es que la colonialidad no necesita del colonialismo. Puede haber colonialidad sin colonialismo. Un ejemplo, China nunca fue colonizada. Pero a partir de 1848, China empezó a ser controlada, enganchada en la lógica de la matriz colonial de poder a través de Inglaterra, que era el imperio dominante a mediados del siglo XIX, y Estados Unidos, que estaba ya trabajando en complicidad con Inglaterra. Entonces, la diferencia es paralela a la de modernización y modernidad. Modernización, nos referimos a proyectos específicos, en lugares específicos, en tiempos específicos. Pero la modernidad es esa retórica que justifica la modernización, aunque para que esa modernización tenga lugar, haya más gente que sufre que las que se benefician de la modernización. Entonces, modernización, modernidad, colonización, colonialidad, son una especie de conjuntos paralelos, digamos así. Perfecto. Y además, también usted hace un planteo muy interesante, Walter, sobre cómo la colonialidad tiene que ver con el tema del tiempo y con la construcción de un relato que después todos nos creemos, pero que fue construido por unos señores europeos de cierta etapa en particular, que dijeron que era lo antiguo, que era lo moderno, que era lo avanzado y que era lo atrasado también. Como que ahí nos marcan un poco la cancha de nuestros modos posteriores de pensar. No quiero ser muy libresco, pero voy a mencionar, para comentar esto que dice, voy a mencionar el libro clásico ya de Carl Schmitt, filósofo legal del derecho alemán, enganchado en un momento con el nazismo, pero que en 1952 publica un libro que se llama El Nomos de la Tierra. El Nomos, quiere decir por Nomos, es Nomos, una especie de territorio ligado a cierta legalidad, a ciertas leyes, ¿no es cierto?, que demarcan a ese territorio para una comunidad determinada. Entonces lo que sostiene Schmitt es que a partir de 1492 emerge lo que él llama un segundo Nomos de la Tierra, ¿no?, que dice él, supera a todos los nomos existentes. Él le llama a eso la emergencia del pensamiento global lineal. Y el pensamiento global lineal está compaginado con el surgimiento de la ley internacional, y eso hace que los europeos, a partir de 1492, a partir del Tratado de Tordesillas, que todos sabemos, y el Tratado de Zaragoza, en que el Papa divide el mundo entre Indias Occidentales e Indias Orientales y le da la mitad de cada una a los españoles y a los portugueses, ese pensamiento global lineal es un pensamiento que divide el planeta, se justifica y se legaliza, se legitima por la ley internacional y marca la cancha. Entonces, a partir de ese momento, este es el segundo punto, la colonialidad que empieza a emerger en ese momento, precisamente, que empieza a emerger en ese momento, dos de las operaciones fundamentales de ese momento es la colonialidad del tiempo y la colonialidad del espacio. Por la colonialidad del tiempo, la gente del siglo XVI, es decir, la élite, es decir, los intelectuales, los hombres de letras, los letrados, los juristas, los teólogos, al servicio de los monarcas y de coordinación con el Papa, con el Papado, inventan la Edad Media. Esta es la colonialidad del tiempo, es decir, la colonización del tiempo que se justifica por esta raya temporal que marca el renacimiento como modernidad. Y al mismo tiempo se produce la colonialidad del espacio, es decir, aparece América y aparecen los indios, los indígenas, es decir, indios indígenas para los españoles, pero no eran indios indígenas, eran grandes civilizaciones, ¿no? La civilización inca, la civilización maya, las civilizaciones mayas, aztecas, que eran tan importantes como muchas otras en el mundo en ese momento. Y esto es muy importante porque es como la base de lo que llamamos colonialidad, y que sobre la que se sostiene esa forma, digamos así, de marcarnos la cancha, de hacernos creer que el mundo es tal como nos cuentan los relatos de la modernidad y haciéndonos marchar por ese camino. Y de ahí que la decolonialidad sea una cuestión en este momento epistémica, más que la decolonización que empezó todo este proceso durante la Guerra Fría, la conferencia de Bandung y todo eso. La cuestión entonces es fundamental en este momento la decolonialidad del saber, para decolonizar el ser, porque si no decolonizamos el saber y no decolonizamos el ser, no podemos cambiar la economía o la política económica o la teoría política del Estado, si no cambiamos la forma de sentir y de comprender las formas de organización de las sociedades y las formas de producir y distribuir con fines que no sean, digamos, el enriquecimiento y las ganancias, porque este es un mundo que ha sido creado precisamente, sí, empezó todo en Europa, pero que es un mundo creado para aquellas personas que están movidas por un deseo de dominar y de ganar. Thank you. Ahora, Walter, es impresionante cómo esta idea de la descolonialidad del saber es algo que ya estamos poniendo en práctica cuando de pronto comprendemos que la Edad Media no es algo que existió en sí, sino que es una forma de llamar a un periodo histórico por parte de unos señores para a partir de eso crear toda una serie de condiciones. Ya vamos a volver porque Walter Mignolo, que está en Estados Unidos conectándose por internet con nosotros, nos va a contar también algunas cuestiones acerca del racismo y de cómo esta descolonialidad del saber puede aplicarse a la universidad. Ya venimos. Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. Decimu. Decimu en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que vas a poder volver a escuchar todo el tiempo, si es que querés volver a escuchar este en particular. Esta conversación que estamos teniendo con Walter Mignolo, hombre de Corral de Bustos, Córdoba, instalado en Estados Unidos. ¿Desde hace cuántos años, Walter? Ni te lo quiero decir. Desde yo llegué a Estados Unidos un 15 de enero de 1974. Desde ese momento está Walter en Estados Unidos enseñando y además participando en la vida académica, pero con un concepto que nos parece crucial para nosotros, que es aquel de la colonialidad. Él creó un grupo, es uno de los fundadores de un grupo que se llama Modernidad Colonialidad, donde está explicando que sin la explotación, la injusticia, el sometimiento de la colonialidad y el colonialismo, no hubiera sido posible pensar ninguna idea de estas tan fantásticas sobre la modernidad. Yo, Walter, por supuesto que frente a ustedes estoy hablando un poco de leídas, pero nos parece que es un concepto crucial para comprender justamente esta época. Le quería consultar, Walter, lo siguiente. Usted le da también un valor muy importante al tema del racismo, pero no como una cuestión de piel o de racismo, así literalmente tomado, sino como una estrategia de poder, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Primero, dos cosas sobre el concepto de colonialidad. Es decir, el concepto lo introdujo Aníbal Quijano, un sociólogo peruano que estuvo muy metido en todo el debate de la teoría de la dependencia. Entonces, cuando él introduce el concepto de colonialidad en 1990, es una especie de segundo momento de repensar tanto los procesos de colonización como la teoría de la dependencia. Las condiciones habían cambiado, la Unión Soviética ha caído, entonces hay todo un nuevo tipo de problemas que comenzar a pensar, y Aníbal Quijano parece que estaba ahí ya en el umbral, esperando a que este... No como que esperando que este momento llegara, pero justo cuando este momento llega, Quijano surge con el concepto de colonialidad. Yo diría, para aquellos que están familiarizados con el concepto de biopolítica, yo creo que es el concepto de biopolítica y el concepto de colonialidad son dos conceptos enormemente importantes en nuestra época. La diferencia es que el concepto de biopolítica tiene su punto de originación. Yo digo originación porque tiene más bien una dinámica, punto de origen pareciera que fuera fija. El punto de originación de la biopolítica es en Europa para resolver problemas de la propia Europa, lo cual no le quita importancia, al contrario. Y tiene su aplicación, evidentemente, en aquellos lugares donde Europa ha proyectado y ha expandido sus propios problemas, como el de la modernidad. Walter, solo para aclarar, biopolítica sería el modo en el que controlan ya no solo los países y demás, sino nuestras propias vidas, desde nuestros cuerpos y nuestra subjetividad. Exacto, exacto. Es decir, la biopolítica es exactamente como la plantean desde Foucault en adelante es las zonas estratégicas, ¿no es cierto?, del Estado para manejar los cuerpos y las almas, digamos así, si vamos un poco más atrás, cuando la biopolítica todavía no existía, entonces la estrategia era más bien teológica, era el control de las almas más que el control del cuerpo. La biopolítica es más bien un concepto que analiza el control de los cuerpos en la sociedad, en la segunda modernidad, cuando aparece ya el Estado moderno, ¿cierto? Pero también la colonialidad nos dice eso. Pero la colonialidad surge no de las experiencias de Europa, sino de las experiencias de los países no europeos, donde Europa, es decir, que tuvieron que enfrentarse con la llegada de gente que no había sido invitada y que llegaba sin pasaporte. La diferencia es que el punto inicial de la matriz colonial de poder o colonialidad como control de los cuerpos es precisamente el racismo. Foucault habla de racismo, pero el racismo del que estamos hablando nosotros es muy distinto al racismo del que habla Foucault. Es decir, Foucault lo está hablando dentro de la historia de Europa y nosotros estamos hablando del racismo tal como se empieza a dar en las colonias europeas, en América, en Asia, en África. ¿Y entonces en qué consiste este racismo? Claro, no es cuestión de piel. La piel, la forma de la nariz, el color de tu pelo, todas estas son marcas superficiales. Lo que importa, ¿no es cierto?, en el racismo es la lógica de la devaluación de la humanidad de muchas personas. Y en ese sentido, el Renacimiento, que coloniza el espacio y coloniza el tiempo, también coloniza la humanidad en el sentido en que toma al hombre, o el hombre, la figura, es decir, la idea, el concepto de hombre o de ser humano renacentista, como el modelo para evaluar y establecer jerarquías en el resto de la humanidad. Entonces, para darte un ejemplo, cuando se llega ya al momento de Kant, Kant dice, los amarillos están en Asia, los negros en África, los rojos eran los pieles rojas en América y los blancos en Europa. Entonces ahí tenemos una clasificación de piel, pero lo que importa ahí es que el blanco europeo se postula como la norma sobre la cual se evalúa y se jerarquiza el resto de la humanidad. Entonces, la cuestión del racismo no es una cuestión de color de piel, sino que es una cuestión de lógica clasificatoria. Ahora bien, para poder hacer que esa lógica clasificatoria funcione, tenés que estar en control del conocimiento. Y control del conocimiento quiere decir que tenés que tener las personas educadas, entrenadas para eso, tenés que tener las instituciones, como la universidad, y tenés que tener categorías de pensamiento. Y esas categorías de pensamiento eran del griego, del latín y de las lenguas modernas europeas. Tal cual. Por eso es que la descolonialidad, el punto central de la colonialidad es la descolonialidad del conocimiento. Tenemos que no solamente mostrar las trampas de la epistemología moderna, sino que tenemos que, y estamos haciéndolo, creo, creando nuevos tipos de conocimiento para otro tipo de relaciones humanas y de otro tipo de sociedad. Pero hay algo de lo que usted plantea, Walter, que me parece también apasionante, que es que este concepto de descolonialidad con respecto al de Foucault de la biopolítica, lo que plantea es un horizonte, porque claro, ¿contra quién lucha la biopolítica?, decía usted. En cambio, la colonialidad, frente al proyecto de descolonialidad, nos plantea un futuro posible. Exacto. Eso, déjame comentar eso, me parece muy importante este punto, porque la descolonialidad, tal como tú lo dices, es muy, digamos, muy, muy bien entendido. Entonces quiero aprovechar esto para empujar el sobre un poco más abajo de la puerta. La descolonialidad exactamente se presenta como un horizonte a partir de la analítica de la colonialidad. O sea, mientras que la biopolítica es fundamentalmente una analítica muy potente, pero que no nos brinda una visión de futuro. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los filósofos de la biopolítica? Una crítica a la sociedad y, en general, una manera de ir al marxismo, porque no tienen otra posibilidad, ¿no? Es decir, quedan, digamos así, encerrados en el horizonte europeo, lo cual no lo hace, digamos, menos valioso. Lo que ocurre es que no se puede tomar esto como un concepto, digamos así, que de validez total y global y universal, ¿no? Entonces, al partir de la descolonialidad como la necesidad de horizontes futuros, entonces lo que estamos haciendo es poniendo de nuevo el caballo frente del carro. Porque toda la epistemología moderna, y en ese sentido yo diría que también la biopolítica, siguen trabajando con el caballo detrás del carro. Es decir, siguen produciendo conocimiento, pero no es claro para qué y para quién ese conocimiento. Volvemos en 2 minutos para seguir hablando con Walter Mignolo, que está en Estados Unidos, conversando con Décimo. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.